there's no heaven. It's easy if you try. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a este programa de Desde la Raíz. De hoy, jueves, a ver, hay por ahí un eco. Se me hace que si cierran sus micrófonos, porfa, para que no se esté repitiendo. A ver, muchas gracias. Sí, entonces sí, los saludo con el cariño de siempre y les doy la más cálida bienvenida a este programa de Desde la Raíz de hoy, jueves 19 de febrero. Gracias a nuestro querido administrador de la página, Pastor Delgado, es que podemos estar haciendo este programa hasta que el sistema de su servidora quede completamente arreglado. Así que, bueno, si escuchan algunas pequeñas interferencias o algún sonido extraño, es porque estamos haciendo verdaderos milagros. Aquí Pastor está haciendo milagros con nosotros. Bueno, le doy un saludo muy fuerte a Pastor. Estoy a ciegas, no veo el chat, pero ya, a ver, Pastorcito me irá diciendo quiénes nos están visitando. Y, por supuesto, le doy la más cordial bienvenida a Alberto Ramírez desde Argentina. Albert, muy buenas noches. Buenas noches, Pastor. ¿Albert? ¿Qué tal, Patri, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a Pastor. Un agradecimiento por todo el esfuerzo que está haciendo para sacar al aire este programa. Y un saludo a toda la banda que nos está escuchando. Perfecto, perfecto, Albert. Bueno, el día de hoy tenemos varios temas. Tengo programada... Sí, Pastorcito, dime. Muchísimas gracias, mi querido Pastor. Muchísimas gracias. No sé qué haría el Femkai sin ti, sinceramente. Así es, mi querido pastor. Menos mal que usó el término correcto. Tercos, no necios, tercos. Tercos, firmes, consistentes, etcétera, ¿no? Bueno, el día domingo participamos aquí en una marcha, en una manifestación, en apoyo, por supuesto, a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Tuve oportunidad de platicar con dos de ellos, gente verdaderamente muy, muy valiosa, jóvenes ellos, pero muy maduros, muy preparados. Y también platiqué con firmes, Octavio González, consistentes, etcétera, ¿no? Bueno, el día domingo participamos aquí en una marcha, en una manifestación. Sí, que parece ser que el alcalde de Caracas, en Venezuela, es de la línea política de Leopoldo López. Lo dijeron así por encimita nada más, no lo he podido corroborar. Ah, pues tendríamos que aprovechar una pausa. Gracias por este avance, vamos a aprovechar una pausa para corroborar eso, porque qué barbaridad, está la cosa muy, muy preocupante en Venezuela. Está muy preocupante, ya hubo la intentona de contra Nicolás Maduro. Y atentar contra Nicolás Maduro y ha habido por ahí una serie de comentarios de la peor laya, ¿verdad? Diciendo que se automartiriza, que él solo se está victimizando porque va a perder las elecciones, el chavismo y cosas así, ¿no? Cosas así, una serie de necedades que sinceramente lo que nos indican a todos es que están en una embestida como pocas veces se ha visto, furiosa contra el grupo de países sudamericanos, furiosísima, está salvaje porque además andan ya inventando que atentados por todos lados en Dinamarca. Bueno, está el asunto, ya Obama está declarando que poniendo a los Estados Unidos como siempre como el Superman mundial, ¿no? Y andan muy rabiosos. Andan rabiosos, esa es la palabra que yo quiero emplear. Andan muy rabiosos, muy desesperados y todo, y la palabra clave se llama petróleo y energéticos, me parece a mí. Sin duda. Mira, tengo aquí un artículo de El País, de España. Si quieres te lo leo y no lo leo, así que lo voy leyendo, no sé lo que dice. Es la noticia de lo que te acabo de comentar y las palabras que esto traiga, pues vamos a irlas tomando de quien viene escrito, que es El País, ¿no? Claro. Pero, porque, sí, porque me alcanza a ver que dice supuestas denuncias de intromisiones, o sea, las cosas que nosotros estamos dando por seguras porque conocemos cómo operan los servicios de inteligencia, El País lo dice como supuestos. Pero, si pasamos de largo eso, te leo la nota. Dice, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fue capturado por agentes del Servicio de Inteligencia de Venezuela en la tarde de este jueves. Horas después, el presidente Nicolás Maduro, en cadena nacional de radio y televisión, confirmó su detención. El mandatario acusó a Ledezma de estar detrás de un supuesto golpe de Estado que se habría activado a partir del comunicado llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional de transición, publicado el pasado 11 de febrero en una página del diario El Nacional y que estaba firmado por el propio Ledezma, la diputada María Corina Machado y Leopoldo López. los tres son los promotores de la opción de la salida, que desde dentro de la oposición venezolana insisten en la renuncia de Maduro y apoyaron las protestas de calle que terminaron en hechos de violencia el año pasado. El presidente se refirió a Ledesma como el vampiro, dijo que había sido capturado por orden de la fiscalía y que sería procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad y la constitución. Maduro aseguró que no iba a permitir que la oposición siguiera haciendo un doble juego, participando en las elecciones y luego conspirando contra él. Advirtió que un puño de hierro chavistas para ellos entre la justicia, advirtió de un puño de hierro chavista para ellos ante la justicia y anunció que en las próximas horas le pediría al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y al procurador general que prepararan un conjunto de propuestas legislativas contra los grupos que hacen política armada y luego vienen con caras de corderitos a participar en elecciones. Mencionó además que había una posibilidad de que las próximas elecciones para renovar a la Asamblea Nacional, donde el chavismo es mayoría, se celebren en el mes de junio. Y la nota, bueno, la nota es una un poco más larga, pero a ver, el plan para derrocarlo, según Maduro, viene impulsado directamente por el gobierno de Estados Unidos, que coordina acciones a través de un eje Madrid-Bogotá-Miami. El presidente pidió a la cúpula de su gobierno un plan de 72 horas para prepararse ante cualquier cosa. A grandes rasgos, Pati, esta es la noticia que fue dada en El País, así que para ser un diario totalmente reaccionario, pues es interesante la nota. Ok, mira, ¿qué te parece si nos vamos a una brevísima pausa? Evidentemente está la cuestión muy álgida, muy preocupante en todo lo que es el Cono Sur, pues, porque pues no se resignan a que no han podido meter su neoliberalismo, sus TLCs y todo eso, ¿no? Y no se resignan a que pese a que generaron la muerte o provocaron la muerte del presidente Hugo Chávez, haya un hombre tan fiel a la política chavista. Verdaderamente creo que están desesperados, pues, porque no les bastó con la desaparición física de Hugo Chávez, no les bastó. Y eso los ha llevado a cometer todo este tipo de atrocidades, de atracos, de embestidas, ¿no? Es la lectura que yo le doy, pues. Sí, evidentemente no van a parar en su intentona hasta poner gobiernos afines a ellos. O sea, básicamente lo que ellos necesitan y les urge en este momento es tener en toda Latinoamérica gobiernos afines a ellos, sobre todo para impedir, me parece a mí, o cancelar todos los acuerdos que se están dando de Latinoamérica fuera de el ámbito económico estadounidense y de la Unión Europea. Exactamente, y a mí me gustaría mucho que invité a Gerardo Fernández Noroña. Tú sabes que Gerardo Fernández Noroña pues es un hombre que conoce bastante del proceso bolivariano y me dijo que con muchísimo gusto, así que me gustaría que este tema lo tocáramos con gran amplitud el próximo lunes. ¿Cómo ves? Me parece una muy buena idea. Fíjate que a propósito de lo mismo también recibí un mensaje de Federico Bosch que estaría interesado también en una participación, así que podríamos también voy a enviarle un mensaje a ver si para el lunes tiene la disposición y también nos daría una mirada desde este lado de lo que está sucediendo en Venezuela. Perfecto, perfecto. ¿Qué te parece, mi querido pastorcito, si nos vamos a una pausa musical

el día más importante de tu existencia fue de tu muerte. El papá no. Vaya, qué cosa tan hermosa, pastor. Muchísimas gracias. Es una de las canciones más excelsas del gran Silvio, Silvio Rodríguez. Bueno, este compa no me contesta, ha de tener por ahí algún inconveniente, pero ¿por qué no le entramos al tema de el doctor Mireles? Tengo de verdad Perdónenme, estaba aquí distraída con un mensaje que me llegó. Ya, aquí tengo un artículo que nos llegó de Los Ángeles Press de la compañera Guadalupe, y el artículo, déjenme ver, es de la autoría de Pablo Alarcón Chaires. Dice Pablo Alarcón Chaires: la obsesión en contra de Mireles nace desde que vino a contradecir el aterciopelado discurso. A ver, vamos a ver, ¿qué sucede? ¿Qué crees? No tuve nada de tiempo, pero esta vez ya andaré por acá. Este artículo, de hecho, nos lo mandó directo a nuestro portal el autor, lo publicamos también. Ah, caray, entonces no le llegó el audio a la Radio del Sur. Pues yo creo que entonces, ¿será posible mandarles este, pastorcito? No, yo sé, no es de Guadalupe, pero Guadalupe lo publicó. Lo publicó. Sí, sé que estoy al aire, pastorcito. Nada más que me interesa mucho que los compañeros de la Radio del Sur, pues, reciban este audio. Entonces, sí, sé que estoy al aire. A ver, dice Pablo Alarcón, dice: la obsesión en contra de Mireles nace desde que vino a contradecir el aterciopelado discurso oficial en un momento histórico en que los bienes mexicanos están subastados. El nerviosismo que entonces creó en los posibles socios, entre comillas, del Estado, no pudo ser tolerado por Enrique Peña Nieto. Queriendo llenar un discurso cojo ante la falta de argumentos válidos, en el noticiero de Carmen Aristegui del 23 de enero, Alfredo Castillo trató de justificar la detención de José Manuel Mireles Valverde. Para él, Mireles mereció el arresto aun cuando el acuerdo de abril del 2014 haya quedado inconcluso. Una de las condicionantes para dejar las armas por parte de los autodefensas fue la detención de todos los delincuentes enlistados, incluyendo a Servando Gómez, alias La Tuta, que todavía sigue prófugo. ¡Qué barbaridad, ¿no? No lo han podido encontrar. No lo han podido. Ni siquiera con la ayuda de los supermanes gringos, en fin, bueno, por algo será, ¿no? Castillo, en su shock postraumático después de que fuera removido de su comisión, también dijo una barbaridad. Mireles quería levantar en armas a Michoacán, al país, y después, sin proponérselo y en su cuestionado juicio, equiparó a Mireles con Simón Bolívar o Ernesto Che Guevara. Es un mundo. abanico de plumas. Yo vengo de todas partes y hacia verte, corazón, tu pena, donde no se llegue a ver, por soberbia y por no ser motivo de pena ajena. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Amor, no llores, si esclava de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, piensa que nacen entre espinas. Una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. Yo he visto a la águila herida volar azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por el calla y muere. Una disculpa, efectivamente, pues todavía tenemos problemas, pero gracias a Pastor nuevamente estamos reanudando. Quisiera reiniciar la lectura porque parece que se perdió, ¿verdad? Ah, muy bien. Bueno, dice aquí Castillo, en su shock postraumático, después de que fuera removido de su comisión, también dijo una barbaridad. Mireles quería levantar en armas a Michoacán, al país y después a América Latina. El inconsciente traicionó Castillo, sin proponérselo y en su cuestionado juicio equiparó a Mireles con Simón Bolívar o Ernesto Che Guevara. Muy en el fondo, Castillo reconoció la importancia del trabajo de Mireles y los autodefensas legítimos en su lucha por un mejor Michoacán. Y aquí la acotación es muy necesaria, es muy pertinente, porque hay dos tipos de autodefensas: los auténticos, los que se formaron en torno al llamado del doctor Mireles y en torno a Hipólito Mora, y los otros, los cooptados por el desgobierno peñanietista a través de su virrey defenestrado, ¿no? Bueno, regreso a la lectura. Quizás sea lo que no le perdona Castillo. Nunca llegará a representar lo que Mireles es para la sociedad michoacana, nacional e internacional. Su fallido virreinato lo atestigua. La obsesión en contra de Mireles nace desde que vino a contradecir el aterciopelado discurso oficial en un momento histórico en que los bienes mexicanos están subastados. No sé si recuerden, Albert y Pastor, que hace algunos programas, cuando nos ocupábamos del caso del doctor Mireles, habíamos dicho que la orden para encarcelarlo había venido de Washington. Y no nos equivocamos, ¿verdad? Bueno, el nerviosismo que entonces creó en los posibles socios, entre comillas, del Estado, más bien del gobierno o del desgobierno, porque no son socios míos para nada, ni tuyos, Pastor, ¿verdad? Bueno, en los del Estado no pudo ser tolerado por Enrique Peña Nieto, quien además se vio retado a un diálogo directo y sin intermediarios, al tú por tú, propuesto por un dirigente social al mismo presidente de la República. Voy a hacer otra acotación aquí. Mireles está muy, pero muy, pero muy, pero muy por encima del alfeñique de Atlacopulco. Eso es indiscutible. Indiscutible en cuanto a peso político, en cuanto a afecto, en cuanto a respeto por parte de muchos ciudadanos y, por supuesto, en cuanto a preparación e inteligencia. Bueno, están a años luz de distancia, ¿no? Regreso a la lectura. Realmente, esta paranoia hacia México venida desde el extranjero no fue únicamente por el líder michoacano. Los actuales hechos y los fuertes cuestionamientos que desde allá se hacen a la gestión federal dan nota que el problema real no era Mireles, sino la ignorancia que nos gobierna, mejor dicho, desgobierna. Pero se fue Castillo y Manuel Mireles, junto con sus autodefensas legítimos, continúan detenidos. Castillo se salió con la suya y de resultar cierto que se convertirá, ojo aquí, en el fiscal general que sustituiría al Procurador General de Justicia, poco prometedor resulta el futuro para ellos y los más de 500 detenidos políticos actualmente registrados en el país, entre ellos la comandante Nestora. Lo que no contaban es que la obsesión por Mireles se une a otros actos dictatoriales que, como onda expansiva, han cimbrado la conciencia de los mexicanos y que está dando pasos al clamor y resistencia de la sociedad en contra de la represión. Aun cuando la organización Human Rights Watch ha referido la emergencia en materia de derechos humanos ante la impunidad que se vive en México y que diferentes medios internacionales están desnudando la terrible situación mexicana, el gobierno federal no se da por enterado y más bien profundiza la injusticia e impunidad. Sufre de severo autismo. En la detención de José Manuel Mireles y sus autodefensas se violaron sus derechos, como en su momento quedó acreditado. Su liberación responde al sentido común de la aplicación de la ley, desgraciadamente ausente en México por razones políticas y revanchismos. Y yo iría más allá, por razones de intereses financieros, porque están desesperados para venirse a apoderar de todo lo que les entregaba la contrarreforma. Y hay que recordar que Mireles empezó a hablar muy fuerte, y hacer un llamado a los ciudadanos a que asumieran su papel ciudadano y se rebelaran. Es decir, José Manuel Mireles no es solamente una autodefensa, es una figura política de un gran peso moral. Bueno, regreso. Lo primero para que palabra de Jara tenga algún valor... Salvador Jara acaba de proponer alianzas con los autodefensas. Perdón por mi ignorancia, no sé quién es Salvador Jara, pero lo voy a investigar. Lo primero para que palabra de Jara tenga algún valor será liberar a Mireles y los autodefensas. Finalmente, es importante señalar que lo que vivimos actualmente demuestra que la obsesión contra Mireles es realmente una obsesión contra personajes como Nestora Salgado y contra amplios sectores de la sociedad mexicana. Las cifras así lo demuestran. Más de 9.000 desaparecidos oficialmente, alrededor de 17.000 asesinatos en un año. México ocupa el sexto lugar de periodistas asesinados y quinto de secuestros. Existen cerca de 55 millones de pobres en México y se carece de avances en la materia. Se tiene registrados 82 casos de agresiones a defensores ambientales y ahí están Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, la Casa Blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente, excelente artículo. Adelante, Albert. Mira, yo solamente tendría que decir una cosa, que no estoy de acuerdo en el término obsesión. El desgobierno no está obsesionado y quienes manejan los hilos de este títere llamado gobierno mexicano, el titiritero, tampoco está obsesionado. Eso no es una obsesión. Eso es un análisis perfectamente bien hecho de quiénes son cada una de las personas a las cuales están persiguiendo y en este momento tienen encarcelados. Son potenciales líderes políticos que en un momento determinado pueden llegar a conjuntar una fuerza de desestabilización para ellos. Desde mi punto de vista, eso no es una obsesión, es un análisis perfectamente bien hecho y que han sabido exactamente dónde pegar. Hoy Néstor está en prisión, Mireles está en prisión, como tú has dicho, muchos de sus seguidores de las autodefensas están en prisión y no son los primeros perseguidos políticamente. Nacho del Valle también en su momento fue perseguido, tuvo que esconderse precisamente porque había órdenes de aprehensión en su contra. Tampoco estaban obsesionados por Nacho del Valle, simple y sencillamente sabían que él era un líder que podía conjuntar una fuerza política, una fuerza social que podía generar desestabilización. ¿Sí? No son tontos, saben leer el momento político y al personaje político del momento. Yo puedo tachar, no al gobierno mexicano, sino a quienes los manejan, los puedo tachar de muchas cosas, pero no de tontos, no de boludos. Saben perfectamente hacer lecturas de quiénes son potenciales líderes y sobre ellos enfilan sus miradas y ejecutan lo que dice su manual contrainsurgente, por así decirlo, ¿no? Yo solamente diría eso, ¿no? No me parece que sea obsesión, me parece que es análisis perfectamente bien hecho de quién es cada quien. Sí, tiendo a coincidir contigo, no es una... son tan insignificantes Peña Nieto y el fulano este Castillo, que la cosa es más de fondo, como lo veníamos apuntando. Las órdenes vienen de afuera. Nestora Salgado no sale porque no les conviene que salga, porque Mireles y Nestora son efectivamente líderes cuya visión de cómo debe gobernarse un país definitivamente es un estorbo para las ambiciones, para los designios del cartel, de las grandes corporaciones que pues ya tienen las uñas pero larguísimas, ¿no? Entonces, definitivamente todo está conectado, todo... El mismo Castillo se delató cuando dijo que Mireles quería crear una revolución en el país y en América Latina. Pues eso es precisamente lo traicional inconsciente o el subconsciente, como carambas, ¿no? De eso se trata justamente. De eso se trata. Entonces, sí, no es una cuestión personal lo que pesa aquí. porque son tan diminutos estos personajitos, pues son unos secuacillos, ¿no? Son unos secuaces que obedecen políticas que se generan allende la frontera y se las transmiten a través de la embajada norteamericana en México. Así son las cosas, ¿no? La embajada norteamericana viene siendo la sucursal de la Casa Blanca, ¿no? Para México, perdón por el cinismo, pero así es. Así es. Sí, es definitivo que muchas de las políticas generadas y aplicadas no son generadas en el país, son ya dictaminadas, si no es de ahora, eso no es nuevo, esto ya por lo menos desde hace 30, 40 años. No olvidemos que ya se hablaba en el movimiento del 68, se hablaba de que gente como Luis Echeverría y como la Changa Ordaz eran agentes de la CIA, así que no es nuevo esto. Lo que sí es evidente que ante el hartazgo de la sociedad ante un desgobierno que es sinónimo de corrupción, sinónimo de inoperancia, en los últimos años han surgido movimientos, han surgido personajes y entonces han tenido que empezar a operar de manera directa, ya no tan encubierta. Se nota la mano de todas estas organizaciones de inteligencia, se nota definitivamente. Y se nota porque han salido a la luz sus maniobras. Todos estos líderes sociales que hemos mencionado o han tenido que huir o hoy en día están presos. Así que pues, no nos puede quedar ninguna duda que lo que dices es lo correcto, ¿no? Las órdenes y las estrategias, pues ni siquiera las estrategias ni siquiera se generan aquí, vienen vía la embajada, como bien dices, la sucursal de la Casa Blanca, ¿no? Sí, es una sucursal de la Casa Blanca, del Pentágono y demás, ¿no? De toda la runfla de maleantes con de cuello blanco y conciencia llena de chapopote, ¿no? A ver, tengo, fíjate, hablando de América Latina, vaya, tengo un artículo excelente de el compañero Alberto Buitre, Latinoamérica, política de psicópatas. ¿Cómo la ves? De psicópatas. Y está aquí Álvaro Uribe y Leopoldo López. Próceres ambos, ¿no? Y debe de haber una lista interminable, ¿no? María Corina Machado, yo te puedo poner aquí en Buenos Aires nombres como Mauricio Macri, Patricia Bullrich. Son verdaderos psicópatas y sociópatas también, ¿eh? Sí, definitivamente. Se les une gentuza como Peña Nieto y su runfla, ¿no? Por supuesto. Sí, pero ahí tienes que poner, no personas, tienes que poner de plano siglas de partidos. El PRI y el PAN completito, se salvará uno en el PAN y en el PRI creo que ninguno, y adiós. Definitivamente en el PRI creo que ninguno, y en el PAN pues tenemos nada más a Javier Corral y párale de contar. Sí, Javier Corral, que medio por sus posturas nacionalistas pues sí podemos separarlo un poquito del montón, ¿no? Su único gran defecto y gran pecado es ser panista, pero pues, nadie es perfecto. Y es, ¿qué les parece si nos vamos a otra pausa, mi queridísimo pastor? Y nos preparamos para llamar. Quiero dejar este artículo de Alberto Buitre para el próximo lunes porque está espléndido, no tiene desperdicio. Lo queremos dejar para el lunes y quiero anunciarles que vamos a tener una entrevista con el compañero Paolo Alma. Es acerca de una otra imputación de otra violación atroz de derechos humanos, y el compañero Paolo Alma, que se encuentra en Canadá y sabe de este caso que ocurrió en Colombia, nos va

Muy bien, pues muchísimas gracias, Pastorcito, por esa hermosísima canción de Nacha Guevara. Tenemos aquí ya en línea a Paolo Alvario. Ellos nos van a platicar de un caso terrible que es un caso referente a la familia del señor Luis Fernando Alvario Rojas. Él fue un político elegido por voto popular como diputado de la Cámara de Colombia. El señor Luis Fernando Alvario, fue acusado en el 2008 y luego en el 2012 por un crimen que, según yo, dice David Bertet, que es el presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, que según yo, dice David, y las pruebas que tenemos a la mano, no ha cometido ningún crimen y que fue organizado por fuerzas armadas paramilitares en Colombia. El hijo del señor Alvario es amigo mío y se llama Paolo. Ya tenemos también a Paolo en línea. Y Paolo está defendiendo a su padre, pues, con mucho valor en un juicio plagado de irregularidades que acaba de iniciar. Definitivamente, para nosotros es un honor y lo hacemos con un enorme gusto y, pues, espíritu de servicio, ¿verdad?, y solidaridad, el darle la voz a Paolo Alvario para que nos narre con mayor exactitud, con mayor precisión y más amplitud el caso de su padre, Luis Fernando Alvario Rojas. Así que, Paolo, si te encuentras ahí, y pues te doy la más cálida bienvenida a este programa Desde la Raíz, de parte de servidora, de Pastor Delgado y de Alberto Ramírez, que es el cotitular de este programa. Paolo. Hola, Patricia. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por esta introducción que nos das. Es un honor para mí poder estar aquí esta noche con ustedes. Sí, pues a ver, nos encontramos en una situación bastante particular. Yo les cuento un poco, yo tengo en este momento 27 años y lo que les voy a contar es un poco la historia de lo que ha sido un poco, pues, mi vida a lo largo de, pues, de lo que ha sido mi niñez y mi adolescencia, de lo que he tenido que ser testigo. Y pues la verdad cuesta mucho a un momento dado tener que analizar la vida, pues mi propia vida, y darme cuenta que fuimos sometidos a una serie de acciones que no son justas, a una serie de acciones que para nosotros al fin y al cabo pues eran la vida normal, y que pues darse cuenta que pues la vida no tiene por qué ser así. Y todo esto pues se resume y está ligado a la vida política de mi padre, Luis Fernando Alvario Rojas. Él empezó su carrera como representante a la Cámara por el departamento del Caquetá en 1991. Sí. Y pues el Caquetá es una región que se encuentra en el sur de Colombia y hay una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entendemos que las FARC tienen como objetivo la toma del poder por la vía armada, y pues una persona que llega al poder en este tipo de regiones pues va a ser va a haber intentos de contacto por parte de este tipo de grupos armados. Entonces, eventualmente las FARC intentan contactar a mi papá para discutir la política, la distribución de recursos quizás en la región, y mi papá siempre se negó y rehusó a participar a cualquier tipo de encuentros con este grupo. ¿Con qué grupo, perdón? Con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ajá, sí, ok. Y pues un político que no colabora con un grupo armado ilegal, pues lo que va a generar es todo tipo de lo que yo llamo hoy en día una serie de acciones sistemáticas para eliminar a los individuos. La primera etapa de este tipo de acciones es la eliminación física. Por lo tanto, pues en 1997 mi padre es declarado objetivo militar por parte de las FARC, lo que pues inicia toda una serie de amenazas, no solo contra él, sino también contra pues la familia, contra su esposa y contra pues sus hijos. Las amenazas se concretizan, se materializan en el año 2001, en el que en la ciudad, mi ciudad natal, en Florencia, que es la capital pues de la región, Caquetá, un grupo armado de 50 guerrilleros atacan nuestra casa durante media hora, entre 15 minutos y media hora, dicen los reportes oficiales, que es muchísimo tiempo para que un grupo armado esté atacando, bombardeando de una manera desproporcionada en la capital de una región en Colombia. Esto quiere decir pues que fue un ataque masivo a gran escala, sencillamente para eliminar de manera física a mi papá. Mi papá logra salvarse del atentado y el gobierno se da cuenta que las amenazas que empiezan a venir por parte de este grupo armado pues son serias y nos otorga una protección. Esto hace que las estrategias para eliminar a mi papá cambien y desde el año 2006-2007 empiezan a aparecer acusaciones en contra de mi padre, diciendo que él tenía vínculos con el mismo grupo que desde 1997 intentaba eliminarlo. Esto genera que en el año 2008 mi padre se encuentre enviado a prisión preventiva, acusado pues de haber tenido vínculos con este grupo armado, lo que pues inicialmente dentro de mi cabeza no cabe, que como así que dentro, después de 20 años de persecución, pues él se encuentre en la cárcel acusado de tener vínculos con los que lo quieren matar. Y la situación es tan incoherente que, de hecho, en ese momento, en el 2008, yo tenía, pues, cada uno de los miembros de la familia tenía asignado un esquema de seguridad. Éramos protegidos las 24 horas del día, 7 días a la semana, por la Policía Nacional de Colombia, porque habían amenazas todavía de las FARC contra nosotros. Entonces, hay todo tipo de incongruencias y uno puede empezar desde ya a especular cuáles son realmente los intereses de la justicia en cuanto a enviar a mi padre a prisión preventiva. El afán de la justicia de enviar a mi padre a prisión hace que en el proceso se cometan todo tipo de irregularidades, empezando con pues que en la audiencia de imputación de cargos no imputan cargos. Envían a mi padre a prisión y él no sabe por qué lo están enviando a prisión. Y en esa etapa él pasa 14 meses en prisión preventiva, lo cual sale de los pues de los tiempos en los que legalmente debería, o los cuales en Colombia se puede mantener a una persona en prisión preventiva. Y de hecho, en un momento dado, la defensa de mi padre presenta 9 inconsistencias, 9 irregularidades en el 2008 que se cometieron contra él, y hay un juez que efectivamente afirma que se violó el debido proceso contra él, y después de los 14 meses pues él recobra su libertad. Esto, de hecho, en el 2008 nosotros pensábamos que los ataques y la persecución contra la familia Almario iba a terminar, porque al fin y al cabo mi papá termina retirándose de la política. Lo que no sabíamos era que eventualmente irían a aparecer otras acusaciones de otro grupo armado, que son las Autodefensas Unidas de Colombia, que son los que llamamos paramilitares en Colombia. La historia con los paramilitares es que pues eventualmente ellos, después de su lucha, se desmovilizaron en el 2002, se desmovilizaron entre comillas, y la justicia empezó una maquinaria para facilitar la búsqueda de la verdad, pero sin darse cuenta que la facilitación de la verdad significaba darle beneficios a los paramilitares, que estaban contando la verdad, contando qué vínculos tenían con los políticos. Esto se convirtió en toda una mafia, en la cual los paramilitares empezaban a decir cualquier tipo de barbaridades, empezando a mezclar nombres de personas de bien, y la justicia no validaba las informaciones. sino que creían de manera directa lo que los paramilitares estaban diciendo y avanzaban investigaciones contra pues los nombres que iban apareciendo en sus declaraciones. Y avanzar investigaciones en ese momento quería decir enviarlos de una vez a prisión preventiva. Y pues de hecho yo en este momento me doy cuenta que eran sencillamente, pues que era una mafia, que era un cartel, de hecho, que empezó a generar como un efecto de bola de nieve, hasta que el día de hoy, pues estas inconsistencias, estas mentiras para enviar a personas en prisión preventiva, ha generado que hoy en día hablemos en Colombia de lo que se llama es una fábrica de falsos testigos. Que de hecho en los medios hoy en día vemos que es altamente preocupante, porque hoy en día lo único que vemos son dos o tres criminales comunes que salen diciendo mentiras y que la justicia intenta identificarlos, pero que no hay esfuerzos de envergadura para ir a identificar realmente quiénes son los jefes que controlan esta industria de falsos testigos. Por lo tanto, eventualmente en el 2012, debido a este tipo de acusaciones mentirosas, mi padre se encuentra otra vez en prisión preventiva. Al día de hoy continúa en prisión después de 32 meses y igualmente hay todo tipo de irregularidades en su caso. Perdón, Paolo. Sí. Disculpa. Sí, no sé si quieras agregar algo más, Paolo. Pues hoy en día, como digo, todo esto es lo que pasa delante de mis ojos durante toda mi vida. Y pues en el 2012, cuando mi padre se enviaba a prisión preventiva, yo decido actuar. Yo decido empezar mis propias investigaciones. Yo fui a Colombia a leer los documentos con respecto a al caso de mi padre. Y de hecho me di cuenta de una tercera forma en que intentan eliminar a mi familia, a mi padre, a mi familia. Y es que todos los registros históricos con respecto a los ataques que han habido contra nosotros empiezan a ser eliminados de la historia. Entonces es algo que empieza a tomar una envergadura mayor, que los esfuerzos contra nosotros empiezan, pues los esfuerzos para eliminarnos empiezan ya no estamos en los libros de historia cuando la familia Almario ha tenido una presencia importante en nuestra región durante los últimos 20 años. Lo que me di cuenta también es que hay movimientos de infiltración de la parte de este tipo de grupos ilegales en todo tipo de instituciones en Colombia. Yo cuando encontré todo este tipo de información empecé a publicarla en mi sitio web y como yo tengo una práctica artística empecé a integrar este tipo de situaciones en mi práctica artística. Esto generó que en el año 2012, pues todo tipo de miedos y de mensajes que empezaban a llegarme, me llevaron a pedir asilo en Canadá, que es donde pues hice mi maestría en arte. Y pues al día de hoy, que comienzan las audiencias contra mi padre, empecé una campaña para mostrarle al mundo que realmente, pues uno, que mi padre pues no tiene absolutamente nada que ver con las acusaciones que están lanzando pues tanto el grupo paramilitar como los de las FARC. Y he tenido la gran satisfacción que la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad asumió el rol de observador internacional. Ellos recibieron los documentos que les enviamos con respecto al caso de mi papá y han podido ya establecer que las irregularidades de las que estamos hablando efectivamente existen y que se puede sostener la tesis desde ya que las acusaciones contra mi padre han sido fabricadas. Yo estaba intentando adquirir como todo el apoyo posible desde aquí de Canadá para pues generar esta observación internacional sobre el caso de mi padre. Todo apunta que mi padre es un prisionero político. Lo que es la decisión que se va a tomar contra él va a ser una decisión de tipo político y no de justicia. Si las irregularidades continúan, incluso si nosotros las hacemos evidentes, la justicia no escucha. Ellos sencillamente siguen con su caso y debido a todo tipo de presiones que vienen incluso de los medios de Colombia, mi padre, si hablamos de mi padre en Colombia hoy, él ya está condenado. Cuando no lo está, la investigación continúa, el juicio no se ha acabado y pues se está violando la presunción de inocencia de mi padre. Y pues las irregularidades van hasta el hecho de que mi padre ha pasado ya 32 meses de prisión preventiva en este momento, si no contamos los 67 que ya ha acumulado y nunca han encontrado pruebas materiales en su contra. Sería... Perdón, Paolo, ¿te puedo hacer un par de preguntas? ¿Tu padre qué filiación política tiene? ¿Qué convicción política? ¿Cómo me dice David Bertet que es un político independiente, pero algún partido lo tuvo que haber postulado? ¿Es un partido de izquierda, de centro, de derecha? ¿Cuál es la filiación política? Mi padre llega al poder con siguiendo las banderas del Partido Conservador, que son los partidos tradicionales de Colombia. ¿Cuál es el Partido Conservador? Él empezó con el Partido Conservador. Ese origen con el Partido Conservador generó los ataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, porque ellos están contra los partidos tradicionales. Eventualmente, mi padre lo que hizo fue generar movimientos independientes para lanzarse a las diversas elecciones en las que él participó. A un momento dado se llamaba el Movimiento de Participación Popular, en otro momento dado tomaba otro nombre, pero esto quiere decir que para lanzarse, para postularse, pues él tenía un apoyo popular importante. Después de ganar pues el apoyo popular, él podía ir a buscar con el apoyo de un partido para poder postularse a las elecciones. Y en Colombia, de hecho, los partidos políticos en este momento se mueven de una manera que, de hecho, yo no soy capaz de seguir. Aparece un partido cada vez que hay un nuevo presidente y, por lo tanto, pues la manera en que mi padre hacía política era buscando el apoyo popular y de esta manera lograba en algún momento interesar a un partido X para poder lanzar su candidatura. Pero entonces él hacía la política directamente con el pueblo, con la región en donde él se encontraba. Ajá. Mira, pues te he escuchado con mucha atención. Siento pues mucho respeto por el trabajo de David Bertet. Nada más que aquí tengo varias interrogantes. Mira, yo llevo muchos años dándole seguimiento a las actividades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. No voy a negar, porque nunca lo he hecho, la simpatía que me genera la lucha de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es un comportamiento atípico el que tú me narras. No, en absoluto me atrevería a decir que no estás hablando con verdad, en absoluto, eso no lo voy a hacer nunca, no me corresponde. El seguimiento que he dado al comportamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas es un comportamiento humanista, son gente pues de una convicción, de hecho hemos tenido oportunidad también de dar seguimiento a los prisioneros que ellos han tenido en sus campamentos. Los prisioneros han salido incólumes, es decir, no hay tortura, no hay maltrato, no hay nada. Entonces, me parece un poco atípico eso que me narras. Yo necesitaría ir más a fondo, necesitaría que tú y David me hagan llegar datos muy precisos, porque el seguimiento que yo he tenido de las FARC no coincide con este comportamiento que tú me dices, que fabriquen y que persigan y que ataquen. No es atípico, no es lo que las ha distinguido a las FARC durante los más de 40 años que llevan buscando una mejor distribución de la riqueza en suelo colombiano. De hecho, ha habido muchas víctimas dentro de las FARC, y los prisioneros que están en cárceles colombianas, ojalá tuvieran el trato que las FARC dan a los prisioneros que ellos tienen. Entonces, yo sí, pues, con mucho respeto yo te planteo esto. No, nunca David me conoce, yo no sé simular, yo soy muy franca cuando hablo al aire, y expreso todo con, pues, con mucho candor, con el mismo candor con el que tú me estás hablando y con el que te hemos acogido aquí, ¿no? Entonces, necesitaría, en primer lugar me gustaría mucho darle la palabra a mi cotitular Alberto Ramírez y a Pastor Delgado si también quiere participar. Adelante, Albert. Buenas noches, Paolo. Me parece que, David, si nos puedes escuchar. ¿David? Parece que David no está o no nos está escuchando bien, pero ¿sí nos escuchas bien, Paolo? Yo lo soy, sí, bastante bien. Ok, parece que David no nos está escuchando. Bueno. Sí, perdón. David, por favor, me gustaría que tú tomaras la palabra ya que nos la estás pidiendo con respecto al caso. Sí, estaba buscando el botón para prender mi micrófono. Saludos a todos. Me gusta de hecho el punto de vista de Patricia y Pati, te agradezco por tu franqueza. Sí hay algo como muy extraño en el caso de del Papa de Paolo. Todavía nosotros estamos investigando y entonces pues a mí me encantaría que también pues tengas acceso al expediente. Yo por lo que veo, no se trata solamente de un grupo o de una ideología. Se trata de es un caso que está al cruce de actuaciones de algunos individuos poderosos, diría yo, y de cómo se manifiesta el poder dentro de las instituciones. A mí lo que me interesa de este caso es cómo se instrumentalizan las instituciones para fabricarle a alguien un delito. Y por lo que hemos leído, ¿por qué no? Pues el hijo de Luis nos hizo el favor de mandarnos pues muchísimos documentos. Sí. La acusación que en contra de su papá, de haber participado a la matanza de una familia, son testigos falsos, algunos ya evidenciados por sus testimonios falsos anteriormente. Entonces lo más difícil en este caso es que, bueno, por lo que intuyo y por lo que he leído, es que son la fabricación del delito, y como lo digo, todavía necesitamos investigar mucho porque es algo bastante reciente nuestro trabajo de investigación sobre esto, pero la fabricación del delito es de varias, tiene como varias procedencias. Entonces no se puede decir que viene como de un grupo. Yo creo que hay personas que se aprovecharon de una situación o de acusaciones posibles en contra de este hombre, y sí. Pero es muy difícil y de verdad nosotros estamos empezando, entonces hemos notado incongruencias, inconsistencias en los testimonios de los testigos que van en contra de él, y pues no hay prueba pericial o algo así, son nada más como testimonio de parte de personas que, como lo hemos notado en otros casos de culpables fabricados, que se contradicen. Y esto es tremendo. Entonces, pues yo no estoy de verdad enterado o tan enterado como tú, como otras personas de las Fuerzas Armadas de Colombia. O sea, bueno, conozco pues la situación en general, pero no tengo este conocimiento. Pero lo que puedo asegurar a este punto de la investigación es que pues es muy preocupante la reunión o la conyunción de este, pues de varios intereses alrededor de este hombre que claro. ahora se encuentra en una situación pues bastante problemática. Sí, no, definitivamente, y nosotros, créeme que tenemos empatía hacia Paolo, porque, caray, a nadie querría ver a su padre, a su madre, en una situación tan terrible, ¿no? Aquí lo que yo sí necesito, mi querido David, que me haga llegar todo, porque te digo, he tenido un seguimiento, Alberto y yo, Pastor, hemos tenido un seguimiento muy fiel del comportamiento de las FARC. Yo he expresado en varios programas que siento un enorme respeto por las FARC, por la ideología que sostienen, por las pláticas, por la forma como se han expresado, la forma como se han comportado, porque hemos tenido oportunidad de constatar testimonios de gente que ha estado en sus campamentos y, por cierto, el 8 de marzo, si te interesa, David y Paolo, vamos a tener una plática. Yo voy a tener una plática con los padres de los estudiantes que fueron masacrados por órdenes de Álvaro Uribe cuando bombardeó el campamento de las FARC en Sucumbíos, Ecuador. Estaban cinco estudiantes de la universidad y del politécnico visitando el campamento de las FARC y estudiando la ideología bolivariana, porque los militantes de las FARC tienen la ideología bolivariana, es decir, de Simón Bolívar, de una América solidaria, una América que no, por supuesto, no tenga neoliberalismo, no tenga injusticia social, y todo ese estudio yo lo he mantenido todo el tiempo, ¿no? Es decir, por eso se me hace atípico ese comportamiento, ¿no? Yo te lo creería de los paramilitares, claro que sí, te lo creería de los militares que atacaron ese campamento, y la historia es muy interesante, y te la voy a reenviar, David. Paolo, si te interesa leerla, porque el comportamiento de los miembros de las FARC, no digo que sean santos, en este planeta no habitamos personas ni absolutamente blancas, no. Pero lo que sí te puedo decir es que la ideología que ellos adoptan, que siguen, es bolivariana, es humanista, y no se permiten ellos ni el maltrato de nadie, ni la tortura, muchísimo menos. Algo que no se puede decir de los paramilitares alimentados por el gobierno de Uribe primero, después de Juan Manuel Santos, ¿no? Entonces, pero definitivamente va toda mi empatía a Paolo y hasta su padre, y esperemos que todo se esclarezca. Y yo estoy en la mejor disposición de estudiar todos los documentos que tú me mandes, David. Perfecto. Sí, no sé si Andrés quiere agregar algo más. Sí. Hola, adelante. Sí, mira, dame un segundo. Mira, yo me voy a hacer eco de las palabras de Patricia, en el sentido de que la empatía que sentimos por el caso del papá de Paolo es, como bien dice David, un abuso de autoridad. Nosotros en México, y hemos hablado en este programa sobre casos similares, incluso junto con David, como en el caso de Brenda, Brenda Quevedo, ¿no? Que ha sido también víctima de una situación similar, en la que gente empoderada en el gobierno utiliza esas influencias para fincar falsos delitos y tenerlos en prisión. No es el único caso, así que en ese sentido sí creo que estos micrófonos, los micrófonos de este programa, pues siempre estarán abiertos para el caso del papá de Paolo, porque, como bien dice David, es una víctima del gobierno, que en este momento, si bien escuché, le ha fincado cargos le ha fincado delitos, y que bueno, tiene que ser dilucidado de la mejor manera posible. Así que en ese sentido, es bueno que yo sí a Paolo le quiero decir que los micrófonos de este programa siempre van a estar abiertos para el caso. Y y Paolo, te doy la palabra. Sí, Albert, pues, muchas gracias. Me gustaría como aclarar como ciertos aspectos. Yo creo que es claro pues que estamos en un conflicto que es bastante complejo en Colombia. Hay bastantes actores, están las FARC, están los paramilitares, está el gobierno, están todo tipo de mafias que comienzan a crearse alrededor de estos grupos. Hoy en día hablamos pues que esos grupos también han evolucionado. Hablamos que de hecho en las FARC quizás no hay un buen momento de información. Hablamos que los paramilitares se han dividido en lo que hoy llaman BACRIM, que realmente los paramilitares no han desaparecido, que hay todo tipo de delincuencia que comienza a aparecer. Y lo que es realmente preocupante es que a partir de, independientemente de las circunstancias, de cómo se desarrolla este conflicto entre estos actores, empiezan a aparecer movimientos como estos falsos testimonios, que de hecho varios, muchísimos de los que están en contra de mi padre son criminales comunes, criminales que han estado ya en prisión por extorsión, por delitos sexuales incluso, que aprovechan las instancias, aprovechan los movimientos, por ejemplo, de desmovilización, para presentarse como sea como guerrilleros de las FARC o sea como paramilitares, para lanzar claro. acusaciones contra personajes de la vida política como mi padre. Y lo que no sabemos es quiénes motivan a estas personas a ir a mencionar estos nombres. Es por esto que pues que la situación es altamente preocupante, porque hay un momento dado en el que no sabemos contra quién nos estamos combatiendo. A veces aparecen declaraciones de guerrilleros, a veces aparecen declaraciones de personas que se declaran como guerrilleros, y después de pasar por toda la investigación nos damos cuenta que son sencillamente criminales comunes. Es altamente preocupante porque este tipo de acusaciones no solo vienen contra mi padre, sino también contra una gran parte del Congreso en Colombia. Es bastante preocupante que, bueno, de hecho pueden haber vínculos de algunos grupos al margen de la ley con algunos políticos, pero es realmente increíble que en un momento dado el 40-50% del Congreso se encuentre investigado y enviado en prisión preventiva por los mismos cargos. Entonces decimos, bueno, ¿y quién es el que está controlando todos estos falsos testigos para sencillamente barrer del poder a quienes no les gusta a ciertas personas, para después ir a reemplazarlos con otro tipo de personajes de vida política? Entonces yo intento, de hecho, en mis investigaciones ver un panorama un poco más general de cómo es que el poder se mueve en Colombia, y que nuestro caso es sencillamente uno de muchísimos que hay en Colombia. Claramente yo, pues mis investigaciones se encuentran con respecto al caso de mi padre. Tengo varios documentos que apoyan un poco mi declaración, y que con los cuales yo también, pues, de hecho, he pedido la asesoría. Paolo, dijo, se te está yendo la voz, como que se oye ya muy bajita y un ruido de fondo. No sé si quieres repetir lo último. Quería puntualizar, pues... que sencillamente pues son los juegos de poder que pasan en Colombia, que han sido tergiversados pues por el conflicto, y es altamente preocupante ver pues esta industria de falsos testigos que comienza a aparecer hoy, portando nombres de la guerrilla, de los paramilitares, para sencillamente al final encontrar inocentes en prisión, para liberar las plazas políticas para no sabemos quién, y eso es lo que preocupa. Eso es lo que yo me estoy dando cuenta, que nosotros estamos investigando una pequeña parte de un gran movimiento de corrupción que intenta pues tomarse el poder en Colombia. ¿Cómo se mueve esto? Pues yo no puedo más que especular y hablar pues de manera precisa con respecto al caso de mi padre, porque pues he hecho mis investigaciones y tengo varios documentos que que estaría pues dispuesto a compartir con ustedes, como ya lo he hecho con la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y pues todo el apoyo que venga de abrir nuestro caso con el mundo, pues es más que bienvenido. Y mis investigaciones, el caso de mi padre, son transparentes. Estamos dispuestos a compartir toda la información y a discutirla con los medios, con la gente, para que nos demos cuenta que realmente lo que está pasando con Luis Fernando Almayo Rojas es una injusticia. Definitivamente, Paolo, no hay mejor que la verdad, ¿no? Y no hay mejor manera de apoyar de manera solidaria que abundar en el caso, estudiarlo con mucho cuidado y llegar a la raíz de las cosas, por lo que estamos aquí platicando en el chat, mi cotitular y yo, hemos visto en repetidas ocasiones cómo los que podrían parecer aliados de alguien son los mismos que sacrifican ese alguien por intereses muy oscuros, muy turbios, sin importarles nada. Mira, te vamos a mencionar, y bueno, no sé, David me está escuchando y está escuchando mucha gente. Me quiero remitir al caso del fiscal Nisman en Argentina. El fiscal Nisman, todo parece indicar que fue inducido a que se suicidara por los mismos a los que él servía, por los mismos con los que él estaba perfectamente conectado y estaba identificado. Entonces, porque los intereses que se persiguen son tan oscuros y tan turbios que hay poco interés en respetar. Ahí no hay amistades, no hay lealtades, no hay nada que no sean intereses monetarios de poder, y ahí no hay el menor empacho en sacrificar a nadie con tal de conseguir esos intereses, ¿no? De lograr lo que se busca. Entonces, no te imaginas la cantidad de veces que hemos visto cómo se llevan a cabo esos casos de gente que se supone que es aliada y que sacrifican a sus propios aliados con tal de conseguir cosas que les interesan mucho más, ¿no? Y por eso es que este caso definitivamente sí nos interesa. Y le apreciamos mucho a David, que bueno, David es un miembro queridísimo del Frente de Medios Alternativos, es un miembro honorario, y siempre los micrófonos estarán abiertos, pero este portal, el conjunto de compañeros que lo sostenemos y que lo hemos llevado a donde ha llegado, es que nos interesa siempre llegar al fondo de las cosas, siempre, siempre, siempre, para beneficio de todos, ¿no? Así que créeme que, como dice Alberto, lo reitero, estos micrófonos siempre van a estar a tu disposición. Adelante, David. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Pues, iba a decir algo, pero Patricia lo expresó de una manera excelente. O sea, yo creo que pues en este caso, por lo que, bueno, hasta donde hemos llegado, en este caso, bueno, lo difícil va a ser el objetivo de descubrir quién o quiénes están están a raíz de las acusaciones en contra del Papa de Pablo, de Pablo, perdón. Y sí, bueno, todavía es intuición mía, pero sí, yo creo que hay mucha falsedad y son muchos actores. Y entonces mi temor, y se lo digo así como de manera abierta, es que, bueno, que su papá, que Luis Fernando, sea como utilizado para desempeñar un papel, cierto. Exactamente. Papel. Y el hecho de que las acusaciones, bueno, habían como sucedieron como algunas represalias y todo esto, pero lo que se me hace raro es que todo esto se institucionalizó y entonces llegó hasta el poder judicial. Y esto para mí es como muy sospechoso, o sea que cambia la perspectiva sobre como la raíz de todo esto. Entonces, como lo dices, Patricia, pues yo te agradezco pues tu apoyo como siempre, pero lo dices muy bien, o sea, hay que llegar hasta la raíz de todo esto, y pues nosotros como asociación, y cuando cada vez que investigamos en un caso, es esto nuestro objetivo, o sea, poder identificar a las personas que manipulan las instituciones y que fabrican delitos. Entonces, a raíz de este caso, pues hay un grupo de personas. Y a lo mejor tiene razón, y yo no lo había pensado de verdad, pero a lo mejor tiene razón, pues los enemigos, los que parecen enemigos, a lo mejor no lo son. Sí. Pero bueno, en cualquier caso de culpable fabricado es específico, y entonces es lo interesante y lo trágico de cada caso. O sea que tenemos que volver a hacer la investigación, tenemos que volver a pues hacer este trabajo de descubrir cuál es la verdad y cuál es la verdad y por qué se oculta la verdad. Entonces, pues yo me comprometí con Paulo para que nuestra asociación pues observe con mucha atención el juicio de Luis Fernando, de cómo se desarrollan las audiencias, y para ver si todo se hace conforme al derecho, y pues que claro, también independientemente de la sentencia del fallo de los 9 magistrados, pues que nosotros vamos a seguir investigando. Vamos a usar el tiempo que necesitamos para esto, pero independientemente del fallo vamos a seguir investigando, y pues lo que encontramos pues lo vamos a publicar de manera transparente, como siempre lo hemos hecho, y claro, y pues y vamos a hacer lo posible para que se haga justicia. Eso es importantísimo, David, y la verdad es que tú sabes que cuentas con toda la credibilidad. Es muy afortunado que la asociación que tú presides esté manejando esto, precisamente porque por la forma tan acuciosa y tan ética con la que se maneja todo, tan absolutamente imparcial. Y eso es lo más importante aquí, llegar al fondo, David. Así es. Llegar al fondo, como lo había yo dicho antes, para beneficio de todos. Así es, así es. Pues estamos llegando a la recta final del programa. Albert, no sé si quieras agregar algo. Pues mira, únicamente especulando sobre lo que he escuchado con el caso del padre Paolo, viendo los casos que de los que hemos hablado en México, las coincidencias son a veces evidentes, ¿no? Gobiernos muy similares ideológicamente, tanto el gobierno colombiano como el gobierno mexicano, son muy apegados a cierta ideología, a ciertas amistades hacia el exterior. No extrañaría también que sucedieran pues cosas similares al interior de sus instituciones, ¿no? Claro. En el cual, en función a la corrupción, a la lucha del poder y a la mala utilización del poder mismo, se difumina la diferencia entre cada uno de los poderes. Ya llega a un momento en el que no se entiende bien dónde empieza el ejecutivo, dónde termina, dónde empieza el legislativo, dónde termina, dónde empieza lo judicial y dónde termina esto. Se entremezcla todo esto en un caudal de intereses espurios, ¿sí? Y el resultado pues es como el que estamos observando ahora con el caso de Brenda Quevedo, con el caso de la comandante Nestora, con el caso del doctor Mireles, con el caso del papá de Paolo, y yo creo que hay cientos y cientos más de casos, como el mismo Paolo dice, en Colombia, en el cual la institución judicial es utilizada políticamente. Ya no existe esa separación de poderes. Es muy lamentable que esto suceda, pero en gobiernos de tesituras ideológicas similares como el de Colombia y el de México, pues es una obvia coincidencia que también se den este tipo de casos, ¿no? De corrupción y de difuminación de cada uno de los de los poderes en las repúblicas. Sí, y nada más para cerrar tu comentario, me quiero remitir a lo que pasó en Francia con Charlie Hebdo. Los que masacraron a los malísimos caricaturistas de Charlie Hebdo, ciertamente no fueron aquellos que los medios de comunicación quisieron culpar. Ahí también nosotros llamamos fuego amigo. Fueron sacrificados en aras de intereses verdaderamente pestilentes, ¿no? Pestilentes. Entonces, convenientemente no estuvieron ahí para sacarles una confesión, ¿no? Exactamente. No, fue perfectamente, fríamente calculado para los intereses de lo que yo llamo el cartel. Creo que David sabe muy bien a qué le llamo yo el cartel financiero internacional. Y no se tocan el corazón, ahí no hay amistades, no hay lealtades, no hay afinidades, no hay absolutamente nada. Ahí hay intereses y eso es todo. Y como bien dice Alberto, el comportamiento mafioso es idéntico en países como México y Colombia, que tienen tantas similitudes y donde hemos visto cómo los propios aliados sacrifican a los suyos con tal de lograr intereses, pues, como ya lo dije, ¿no?, oscuros. Y por eso es tan importante que una asociación como la de David, tan transparente, tan limpia, sin ningún interés más que llegar a la verdad, se está haciendo cargo de este caso, como se ha hecho cargo del de Brenda y del de Nestora, y de otros muchos casos, ¿no, David? Pues, lo que hacemos lo hacemos, bueno, de manera humilde. Entonces estamos haciendo pues lo que creemos justo. Claro. Gracias. Justísimamente, mi querido David, así es, y pues gracias, de verdad te aprecio la confianza que tienes en el programa, en el FEMCAI, y también a Paolo la confianza de haber acudido a este medio. Y las puertas, bueno, los micrófonos del FEMCAI siempre van a estar a su disposición, y para este y para cualquier otro caso donde se atropellen los derechos de cualquier ser humano, porque de eso se trata justamente, ¿no? De evitar que se atropellen los derechos de seres humanos inocentes, ¿no? Así es. Así es. Yo quisiera pues intervenir. Muchísimas gracias por ofrecerme lo que Paolo, se escucha mucho ruido, casi no te escuchamos. ¿De verdad? ¿Aunque? Ya, ahora sí ya. ¿Muy mejor? Sí, mucho mejor. Ok, pues yo quería agradecer por pues el ofrecimiento para compartir el caso de mi padre. Claro. También pues los esfuerzos de la asociación por comprender qué es lo que pasa detrás de todas estas falsas acusaciones, es algo que va mucho más allá del caso específico de mi padre y que afecta a muchísimas otras personas. Dentro de mí pues está pues una parte académica, intelectual, que busca realmente en comprender cómo es que funcionan este tipo de distribuciones de poder, porque pues son fenómenos, como ustedes lo han dicho, que aparecen por todas partes. Pero pues hoy, como Paolo Almario y no como intelectual, pues lo que me llama de manera directa pues es ir a buscar pues la verdad con respecto al caso de mi papá. Llevo ya pues 3 años investigando y pues las irregularidades pues llevan a todo tipo de violaciones con respecto al caso, a su proceso. Entonces como les digo, nuestra investigación es transparente y todo lo que yo he encontrado con respecto a estos falsos testigos pues se los facilitaré de la manera la más lo más pronto posible. Y pues mil gracias por darnos esta plataforma para darle un vehículo a esta información. Y pues yo creo que es momento de darnos cuenta que hay formas de actuar y pues ojalá podamos generar un cambio significativo a partir pues de este pequeño aporte, con toda la humildad, para ver si pues un cambio significativo puede llegar. No, por supuesto que sí, todo el apoyo para ti, Paolo, y por supuesto pues el apoyo de siempre para nuestro queridísimo David Bertet. Eso es indiscutible. Gracias para ti, gracias Alberto, y pues mucho gusto, Paolo, porque es la primera vez que te escucho, y pues te quiero felicitar por tu trabajo de investigación y darte las gracias por haberte expresado esta noche. Es una etapa importante y pues estaremos a tu lado para pues apoyar la causa, y aprovecho para mandarle también un saludo a mis colaboradores de la asociación que trabajan muy fuerte, y a Karin, que es amiga de Paolo y que también trabaja en el caso del papá de Paolo. Muy bien, pues hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias, mi querido David. Un abrazo, ya sabes, con todo el cariño de siempre. Muchas gracias, Paolo. Admiramos tu valentía, tu firmeza, y gracias por compartir el caso de tu padre con nosotros. Te reiteramos que cuando lo requieran, aquí vamos a estar con ustedes. Quedamos en espera de los documentos, de los papeles, para darles una lectura. Y pues muchas gracias a mi querido Alberto Ramírez, el cotitular de este programa, hasta Argentina. Gracias al Pastor Delgado, que hizo posible esta transmisión, y a todos aquellos que nos sintonizaron, un gran abrazo. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Vamos a cubrir la cuestión de América Latina, lo preocupante que está el caso de Argentina, de Venezuela, en fin, muy, muy preocupante el asunto. Y vamos a seguir, por supuesto, con el caso Ayotzinapa, desde luego. Eso no lo vamos a abandonar nunca, nunca, nunca, nunca, y ni tampoco el caso ni de Brenda Quevedo ni de la comandante Nestora Salgado. Aquí vamos a estar siempre. Y bueno, para todos, muchísimas gracias, un gran abrazo. Mi querido Albert, ¿te quieres despedir? Sí, papi, agradecer a David, recordarle que estos micrófonos están abiertos siempre para su asociación, a Paolo igual, reiterarle lo mismo, y esperamos que el caso de tu papá pues se resuelva satisfactoriamente. Papi, muy agradecido, y un saludo a todos nuestros escuchas. Un gran saludo de mi parte, muchísimas gracias por esta invitación, y espero que hasta pronto estar ahí. Muy bien, muy buenas noches, un gran abrazo y hasta luego.